pintaban la nana. Mi padre, manchado de tinta, solía contarme algún cuento antes de irme a la cama. Solo los cobardes gritan y el calor de la madera, que ya no te quita el frío de tu alma en calma, espera una vida entera en pena. Arde todavía ardiendo el zumbido de la tarde con sus grillos, y Don Diego se abre por la noche mientras ranas ladran a los perros. La reina de las arañas dice a su rey.